mi casa, va a ver lo que pasaba. Y nos tomamos unos vinos y la pasamos del corte toda la noche. Estábamos quedando escabio, saqué los 5 gramos que tenía calentado y vos te hacías la loca. Sin vitamina para sí.